Bueno, estamos acá en la previa de la conferencia de prensa del Archivo Popular de la Memoria y estamos hablando con Carlos Llosa, sobreviviente de ESMA. Estimadísimo, contanos qué va a tratar esta conferencia. Nos lo imaginamos, obviamente, pero decínoslo, cuéntanoslo vos con tus palabras. Bueno, vamos a dar el resultado de una investigación que hicimos en nuestro espacio, vinculada con la cremación de cuerpos en la ESMA, teniendo en cuenta de que los compañeros que fallecían o que eran llevados muertos a la ESMA no eran llevados por los vuelos, sino que se deshacían de esos cuerpos en el mismo lugar, y precisamente en el campo de entrenamiento y deporte de la ESMA, ahí es donde se efectuaban esas cremaciones. Entonces, haciendo un recorrido como fuente principal, los fundamentos de la sentencia de la megacausa ESMA, de alrededor de 11.600 páginas, bueno, fuimos investigando y bueno, hemos determinado por testimonios que reconoció el propio tribunal de compañeros que fueron muertos y cremados en el lugar. Y bueno, a partir de ese análisis nos da como resultado una cantidad de compañeros que no sabíamos su destino. Sí, por supuesto que estaban desaparecidos, pero ahora esto se acerca más a dar también, a fortalecer a los familiares que no saben de sus cuerpos. Y bueno, esta investigación apunta a ser también una reparación para los familiares, ¿no? Saber por lo menos cuál fue su destino final. Así es, estimado. Empezamos esta pequeña charla con lo que vos decías, Archivo Popular de la Memoria. ¿Cuál es el concepto detrás de ese título? De ese título, que es un órgano independiente, no estatal, y que va a seguir actuando de esa manera, o sea, tratando de conservar la libertad para investigar y no estar subordinado a ninguna decisión ni de gobierno, ni del Estado, ni de partidos, ¿no? O sea, directamente es un espacio de investigación. Un espacio de investigación, es una tarea titánica. ¿Cómo se las arreglan para hacer esa tarea? Y bueno, vamos tomando por partes, cada uno va analizando, nos distribuimos todos estos fundamentos y además artículos periodísticos, y bueno, vamos juntando toda la información que podemos reunir sobre lo que pasó en la ESMA. Y ahí se va engrosando el archivo popular. Sí. Para amigas y oyentes, ¿dónde pueden profundizar y ver el resultado de las investigaciones de ustedes? Bueno, ahora después de esto nosotros lo vamos a subir a nuestra página, que es Archivo Popular de la Memoria, www.archivopopulardelamemoria.org.ar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. ¿Querés agregarnos algo? No, está bien así. Está bien. Gracias.